Radio Universidad, FM 90.1. FM 90.1. Administrada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Radio Universidad. Transmite desde el campus universitario de Olavarría, ubicado en Avenida del Valle 5737. Autorización otorgada por decreto 783/89. Emisora integrante de ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. El pogo más grande del mundo. Gracias totales. Estoy interrogándome acerca del ser constantemente. Homenaje al rock nacional por artistas locales. Creo que ustedes saben más de mí que yo. Compartimos canciones, compartimos historias. Radio Universidad FM 90.1. Tengo una buena canción para cantar, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Gracias Totales, el homenaje al rock nacional por artistas locales. En esta edición, en este capítulo, vamos a estar reflexionando, conversando, charlando acerca de las canciones, la composición, el rock. Esta vez con los chicos de Zoom Cero. En este caso estamos con Leo Morales y Juanchi Prodan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Todo va? Bien? Bien, bien, todo muchas gracias. Bueno, chicos, hablamos de rock nacional. ¿Qué piensan ustedes del rock nacional? Rock nacional. Yo creo que tenemos artistas muy valiosos en el rock nacional. Hay variedad, hay una historia muy grande, pienso yo. Artistas que dejaron una seña y un legado muy, muy rico para nosotros, ¿no? Para los músicos y para el oyente también. Uh-huh. Creo que no tiene nada que envidiarle a otros países, me parece a mí. Uh-huh, tal y, cual. Y bueno, eso, creo que es una historia muy rica y bueno, hoy por hoy sigue habiendo bandas, tanto en under como tocando a nivel, primer nivel, que me parece que están haciendo bien las cosas, que están sonando bien, que tienen buenas ideas. O sea, a partir de, con cada época fue cambiando, ¿no? La música fue diciendo distintas cosas, pero bueno, creo que se mantiene un nivel y bueno, con la tecnología se va mejorando ciertos aspectos de lo que es audio, ¿no? De las bandas y bueno, está ahí para escucharlo, para disfrutarlo. Hablamos de composiciones, de influencias. ¿A qué punto influenció el rock nacional para que ustedes se dediquen hoy en día también a la música? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué escuchaban de chiquitos? En mi caso, en lo que es rock nacional, me acuerdo que era chico y mi viejo tocaba canciones de León Gieco, por ejemplo. Uh-huh. Que fue lo primero que me impulsó a tocar acordes en la guitarra. Si bien yo fui a estudiar guitarra en el conservatorio, por ahí no a esa parte, digamos, de asado, digamos, de tocar acordes y cantar arriba de lo que estás tocando, tanto no se ve. Entonces por ahí ese aspecto lo vi en el barrio, digamos, con mi viejo, después, no sé, con amigos. Y yo me acuerdo de León Gieco y me encanta. Hoy por hoy lo sigo escuchando. Me parece un artista genial. Sus letras, su música, me parece bien por ese lado. Obviamente hay un montón de otros artistas que también de la época de León Gieco, más nuevos. Bueno, acá estoy escuchando a Soteri. Es imposible no nombrar, ¿no? Esos artistas tan grandes que tenemos. Uh-huh, tal cual, Leo. Sí, Soda, Divididos, y mucho no me acuerdo porque hace mucho que fui chico. Pero no recordemos sí, hace cuánto. No hay que entrar en detalle. Pero sí, mucho Soda, Divididos, León Gieco también, y varias bandas más. Ahora no, me vienen a la mente. Bueno, y de hecho hoy en día ustedes eligen tocar rock, ¿no? Claro. ¿Por qué rock y no otro género? Porque... Ah, vieron, yo les dije que los iba a hacer pensar, ¿eh? No, está bien, está bien. Yo en el momento cuando arranqué era la rebeldía de todo adolescente, preadolescente, de querer tocar rock, y creo que sigo siendo rebelde y me quedé en esa etapa. Sí, además de musicalmente es lo que me mueve hoy por hoy y en su momento, cuando era más chico también. Siempre me movió ese sonido. Bueno, en este caso estamos nosotros hacemos un rock un poco más pesado, si se quiere, o qué sé yo, con otras mezclas, digamos, de otros estilos. Pero el rock siempre fue un sonido que me gustó mucho, que me llenó mucho. La guitarra en el rock me encanta, tanto de lo que es Jimi Hendrix, bueno, no es nacional, ¿no? Pero de a partir de eso me voló la cabeza. O sea, artistas como Dire Straits, Jimi Hendrix, Deep Purple. Ese sonido de guitarra me encantó y bueno, es lo que me impulsa a tocar rock and roll y no reggae, por ejemplo. No, bueno, de hecho hay, ¿no?, este espíritu rebelde que vive en el rock. O bueno, o nosotros también en el micro, en Gracias Totales, tenemos un spot que dice, en realidad, que sea lo que quieras, pero ojalá que sea rock, ¿no? ¿Qué entienden en esa frase? ¿Qué les deja a ustedes? Yo creo que, personalmente, ¿no? Creo que eso quiere decir que sea lo que sea, pero que sea siempre vos, me parece a mí. Uh-huh. Eso yo lo interpreto así. O sea, si realmente sos vos en lo que haces y te gusta lo que haces y sos vos, eso es rock. Eso es rock. Wow. No, me encantó, ¿eh? Para eso lo traje. Agradable. Y eso que tomé mate nomás, boludo. Mirá. Y eso que y con son, el mate nada más. Claro, no. Llegamos a hablar a las 3 de la mañana de esto, pero... No, está muy bien, muy bien. Te meto nieche, cualquier cosa. Me gustó mucho ese pensamiento, esa reflexión. Bueno, chicos, y hablábamos también un poco de la historia. Juanchi recién mencionaba a su papá. ¿Creen que hay algo que ya viene en la sangre, en el ADN de las personas que hace que se dediquen a la música o que tengan algo especial al ser músicos o artistas en general? Y puede ser. Yo recuerdo, mi viejo le estudió música cuando era muy chiquito y tocaba el acordeón. Uh-huh. Y yo de chico recuerdo eso, las cenas de familia con mi viejo tocando el acordeón. Siempre me gustó la música. Entré a la música por un regalo. Mi abuela creía que me gustaba la guitarra y a los 10 años, una cosa así, me regaló una guitarra. Y ella pensaba que a mí me encantaba la guitarra. Que vos nunca pediste. Yo ni idea, no. Yo ni idea, ese día me enteré que me gustaba la música. Mirá vos. Fue un poco casualidad, ¿no? Pero bueno, desde esa época estoy tocando la guitarra y es algo que siempre voy a hacer. Uh-huh. Bueno, de hecho también cantás. Intento. ¿Y cómo te identificás más, como guitarrista o como cantante? La pregunta del millón. No, de ninguna de las dos maneras, porque sinceramente lo hago... nunca fui a estudiar, uh-huh. Soy muy caradura en ese aspecto, y trato de hacerlo porque, o sea, lo hago porque me gusta mucho y trato de aprender lo más que puedo, y bueno, de hacerlo de la mejor manera posible. Uh-huh. Es eso. Pero de todas maneras, ¿ustedes creen que hace falta, digamos, un estudio para ser músico, para tocar la guitarra, para componer? O como decíamos, ¿no? Es algo también que se trae en la sangre o está, sí, en el ADN. No, yo creo que viene en la sangre un poco. Estudiar, hay que estudiar siempre. Es muy bueno, ayuda, facilita el camino. Claro, es eso. Sí, facilita el camino. Facilita. Pero ¿cuántos músicos increíbles autodidactas hay, no? Qué sé yo por ahí miro videos y entrevistas y cosas de músicos que yo los admiro un montón y yo no puedo creer lo que tocan y jamás fueron a estudiar. Y bueno, hay mucha gente que estudió años y no puede, le cuesta mucho componer una canción. Claro, no te transmite, ¿viste? O no te transmite. A uno, ¿no? Por ahí a otra gente sí le llega, pero el mensaje quizá a una persona, de una persona con mucho estudio, puede ser que te llegue o puede ser que no. Es difícil, es raro explicarlo porque es algo que te pasa a vos adentro y te pasa o no. Sí. Es eso. Bueno, de hecho, en el rock, en micros anteriores con diferentes artistas, hablábamos de esto, ¿no? Personas que cantan muy bien, que tienen una técnica vocal excelente, y hay otros artistas que no cantan tan bien, pero que tienen esa facilidad de transmitirte lo llegan que están diciendo, manera. Te llegan de otra manera, ¿no? Sí. O incluso esta diferencia, ¿no?, entre el compositor y el intérprete. También. ¿No? Que hay alguien que compone, pero que no canta, y que compuso esa canción para esa persona, como diciendo, esto es para vos, lo tenés que cantar vos. Y el intérprete justamente hizo eso, ¿no? Interpretar la canción de una manera especial. A su manera. ¿No? El su tema manera. De los recursos musicales, la mayoría de las veces juega un papel a favor del artista, pero otras veces te juega un papel en contra. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de... Hay muchos cantantes que por ahí creo que se abusan un poco de sus recursos y de su marca registrada, digamos, no sé, no voy a nombrar porque no se me viene a nadie en la cabeza, pero de maneras de cantar o de notas altas o de estar todo el tiempo ahí arriba gritando y quizás, viste, es... como ponerle a un pancho, querer ponerle mayonesa, ketchup, salsa gol, todo. Todo junto. Por ahí con mayonesa solamente queda bien, ¿viste? Bueno, hay una frase que dice, menos es más. Sí, muchas es, veces. Eso es verdad. Esa le gusta a Leo, esa frase. Sí, es verdad, sí. Menos es más. Claro, porque digo, por ahí uno a veces quiere poner, ¿no?, como muchos efectos o mucha guitarra, claro, o muchos instrumentos. Con mucho laburo en las canciones, claro. Todo muy trabado, bueno, complejo y no dice nada. Sí. El típico complejo del guitarrista, viste, que él la llega a la parte del solo y bueno, y quiere hacer... Todo. Claro, quiere hacer una marioneta bárbara y quizá no pega con el tema, viste, y después lo escuchás y decís, uy, no, ¿qué hice? Porque me incluyo, ¿no? Claro. Pasa, o sea, no es consciente. A veces uno, estamos armando temas, a nosotros nos pasa, armamos temas con la banda y queremos hacer algo simple, como cortito y al pie, y no sale. Empezamos a trabarnos, a complejar el tema y después nos damos cuenta que por ahí no sirve. O por ahí sí, claro. Pero lo mejor siempre creo que es eso, lo más simple. Y a veces sí. Bueno, ¿y cómo componen, chicos? ¿Cómo es el proceso de composición en la banda o ustedes? Ahora llevamos, cada uno lleva su idea, o varias ideas, y nos juntamos como a zapar y... Se desarrolla. Sí, se va saliendo solo el tema y... Y si algo nos gusta mucho, lo empezamos a trabajar de otra manera. A grabarlo, a escucharlo, claro, a tratar de ir mejorando ese audio que salió crudo desde el ensayo. De ir sacando, o sea, editándolo. Uh-huh. Y bueno, después lo que es letra, el 100% lo hace acá el amigo. Sí, a lo último. A lo último la letra. Uh-huh. Antes yo ponerle los temas viejos del disco, la mayoría son míos, los hacía... guitarra y letra, todo junto. Ahora no, cambiamos la forma de componer, de por eso compartimos más el hecho ese de la composición. Uh-huh. Cada uno, yo te digo, cada uno lleva su idea y lo trabajamos juntos. Creo que por eso ahora cambiamos un poquito el estilo, es otro, no sé, ¿no? Sí. Una cosa así. Yo creo que sí, que, o sea, es más rica la composición, es más difícil porque, bueno, uno tiene una idea que quizás muchas veces dice, bueno, va a ir así, o lo tenés pensado de una manera, y llegás a la sala y te dicen, che, fíjate si lo podés hacer así, o eso no. Y bueno, entonces, de un primer momento como que te choca, pero después te das cuenta que sí, que... Y bueno, se va haciendo así, ¿no? Todos opinamos, es claro, la idea, que claro, cada uno aporte lo suyo, su gusto musical, no todos escuchamos lo no, mismo por ahí. Para o, nada. O nos gustan diferentes cosas. Entonces, está bueno eso, ir buscando... Un punto medio. El estilo, qué sé yo, de la banda. Todavía no tenemos un estilo claro, definido. Uh-huh. Y en algún momento lo tendremos, no sé, esa ojalá. Es difícil. Es lo y... más complicado. Cuando te dicen, claro, ¿y qué estilo tocan? Porque uno inconscientemente... Pará, déjame pensar. Sí, no sé. Uno inconscientemente copia lo que escucha, viste, hace cosas. Si nosotros tocamos algo y decimos, se parece a tal tema de tal banda. Ese tema se parece a tal tema de otra banda y así. Pero es inconsciente, no es que uno está copiando. Uh-huh. Sí, además hoy por hoy. Sí, bueno, hacer algo que no se parezca a otra cosa. Esa es una pregunta que siempre hago y que charlamos con los invitados, ¿no? Esto de pensar, ¿ya está todo hecho? No. ¿Ya se dijo todo de todas las formas? No, que no se dijo todo. Si bien hay estructuras que siempre se van a a repetir y acordes, progresiones de acordes y cosas que se van a parecer a otras, creo que los mensajes van a ser siempre distintos, porque eso es muy personal de cada persona y no creo que, pienso yo, que uno no hace música para copiarse totalmente de otra persona, porque sería una pérdida de tiempo, me parece a mí. Sí. Porque no, o sea, un mensaje de otra persona te puede llegar, pero no es un 100% lo que uno es y lo que uno piensa, me parece a mí. Y son otros los tiempos, ¿no? Claro. Porque estamos hablando quizá de los grandes clásicos del rock nacional que se generaron en un momento, en un proceso histórico, claro, distinto, y sí, vivimos otras realidades, ¿no? Otro contexto. Bueno, y eso, ¿a ustedes cómo los influencia, no? O en qué se inspiran, sería la pregunta. No sé, inspiración, la verdad que no sé, no me lo he puesto a pensar, porque nosotros cuando hacemos temas y eso es que, no sé, cada uno en su casa por ahí se pone a tocar, le sale algo, y dice, ah, esto lo voy a guardar, lo voy a llevar a la sala porque me parece que está bueno. Y cada uno va guardando sus cosas, yo grabo con el celular, cosas así, ideas. Y después, entre todos, vamos haciendo, ¿no? No sé de dónde puede llegar a venir la inspiración. Quizás las líricas pueden ser vivencias, puede ser vivencia mezclado con ficción. O sea, no significa que vos tenés que hacer una canción de algo que te pasó sí o sí. Puede ser algo imaginado. Sí, ficticio. Algo ficticio, uh-huh. Algo que... Un pensamiento, distintas cosas que uno decide plasmarlo en una canción. Uh-huh. Pero si me preguntás del contexto de hoy por hoy, no somos una banda que cuenta realidades, me parece a mí. O sea, tampoco estamos enfocados ni en una lucha, decir, porque las bandas que dicen, bueno, vamos a... Sí, queremos, ¿no? Queremos brindar un mensaje, claro, social, es cultural. Profundo, o, claro. Sí, sí, sí. No estamos muy pendientes de eso, sino simplemente de hacer música, que la canción tenga su calidad en la letra también, ¿no? Uh-huh. Que no sea algo... que no tenga sentido, pero no estamos muy enfocados en basarnos en algo muy puntual. Uh-huh. Bueno, en algún momento Gustavo Cerati justamente dijo que componer es catártico. ¿Les suele suceder? Y puede ser, ¿es una especie de terapia también? Sí, yo creo que sí. Sí, o sea, es... por más que uno no componga letra, ¿no? La música es algo... Sí, sí. Es catártico para mí. Estás con tu instrumento, sea el que sea, estás solo. A mí me ayuda un montón a veces a pensar en otras cosas, a no sé, la paso bien, claro. Me divierto. Uh-huh. Se disfruta, me olvido de un montón de cosas. Y creo que ese es para mí el fin de esto, de la música. Divertirte, pasarla bien, compartir. Después, bueno, lo que viene es por añadidura y por el tiempo que vienen las cosas o no, pero bueno, la cosa es disfrutar y hacer lo mejor que se puede, ¿no? Uh-huh, tal cual. Bueno, y también otro de los grandes del rock nacional, el gran Papo, dijo que él cuando hacía un tema le gustaba que la gente lo escuche y lo entienda. ¿Le sucede eso a veces? ¿O son de las bandas, digamos, que hacen un tema con alguna letra particular y que la gente lo entienda como quiera? Creo que los mensajes de las canciones son... Yo no hay ninguna letra, ¿no? Que he escrito, ahora no recuerdo, pero tener algo puntual que diga, este tema habla de X cosa y quiero que la gente lo entienda así. Y así mismo lo haya hecho, no sé, hablando de tal cosa... no sé, como que me parece egoísta que me gusta que la gente lo interprete a su manera, claro. Porque no todos interpretamos los temas de la misma manera y tal vez yo escribí una letra de algo y a la otra persona lo entiende de otra manera y le hace bien, le gusta, bienvenido. Me parece que... Sí. Claro, porque al interpretarlo uno se pone, no es que se pone en el lugar del que lo escribió, sino que lo trata de incorporar a su historia su y a su... Claro. Y, sí. y hay canciones que son justo para un para momentos en los que uno está transcurriendo a veces y decir, nada, este tema lo hicieron para mí. Sí, a mí me ha pasado escuchar canciones y decir, me gusta esta letra. Es raro que yo escuche las letras, pero decir, me gusta esta letra, pero viste que habla de tal cosa, mira, ni enterado. Cuando me dicen que hablaba de tal cosa y me la pongo a memorizar, bien, claro. Y decir, mira, tiene razón, yo la entendía de otra manera. Uh-huh. Igual me gustaba así. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Dejame, bueno, son gustos. Claro, está bien. Y en este sentido, chicos, les pasa más que nada a ustedes que son músicos. ¿Las cosas se dicen mejor con una canción? ¿O sale más fácil con una canción? Y puede ser, depende de lo que quieras decir. Ayuda. Hay veces que la música hace lo que no hacen las palabras solamente, me parece a mí. Porque es música, es como otro condimento que tiene, ¿no? El mensaje. Y de tomarte el tiempo de decir, comparto mi canción o comparto una canción con vos, porque mirá, es, a ver si vos lo interpretás. Tiene que ver mucho eso, o sea, de que te hayas tomado el tiempo de decir, mirá, esta canción es para vos o la comparto con usted por tal cosa. Me parece que es una manera de hablar. Con usted. Con usted. Con usted, señora. Con usted, señora. Con usted, señora. Bueno, estamos dialogando, charlando acerca del rock nacional, de las canciones, de la composición. Con los chicos de Zoom Cero, estamos con Leo Morales y Juanchi Prodan, que nos acompañan hoy. ¿Les parece que hagamos un pequeño corte, chicos? Así no les quemo mucho la cabeza, no los hago pensar demasiado. Escuchamos una canción que eligieron ellos, El Arriero de Divididos, y ya volvemos con más Gracias Totales. Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas Universidad FM 90.1. Hacemos radio junto a Aruna, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Dale luz al instante, lo dijo el Flaco Spinetta. Continuamos en Gracias Totales, hoy con la visita de los chicos de Zoom Cero, Leo Morales y Juanchi Prodan, que les está saliendo humo de la cabeza, porque hablábamos fuera de aire que, claro, nunca se habían puesto a pensar en estas cosas. Es la verdad. Pero bueno, es buen ejercicio. Acá estamos, reflexionando, por lo menos no los hago hablar de política, chicos. No, no. Está bueno. Mientras que sea música, no hay drama. No hay problema, bueno. Pensamos con más ganas. Como siempre hacemos en este micro, les pedimos a los artistas invitados que elijan una canción, un clásico del rock nacional. En esta ocasión, ¿qué eligieron, chicos? ¿Qué elegimos, Conchi? Seguir viviendo sin tu amor. Del Flaco Spinetta, sí. Seguir viviendo sin tu amor, una canción hermosísima del gran Luis Alberto Spinetta, que está incluida en su álbum solista Peluzón of Milk, editado en 1991. Y no sé si estaban al tanto, pero cuando el Flaco crea el disco en general, su esposa estaba embarazada de Vera y bueno, él estaba muy inspirado en ese momento, estaba muy, muy enamorado, ¿no? ¿Les ha sucedido alguna situación particular? ¿No? Hablando, está bien, me dijeron nada de la inspiración, pero digo, ¿les ha pasado que algún momento de su vida los ha marcado como para inspirarlos de tal manera a hacer una canción o una letra, en el caso de la letra de la canción? Sí, creo que hubo, en mi caso hubo momentos así. Te puse nervioso. Sí. Claro, sí, porque sí. Vamos a decir que Leo, ¿no?, está en una situación especial, ha sido papá hace poco. Hoy en día es inflamante, papá. Qué lindo. Todavía no hice la canción para mi hija, todavía no me llegó, porque la verdad... pero el día, o sea, siempre pensé, el día que tengo un hijo voy a hacer una canción, qué sé yo, ¿viste? Como la típica. Tengo que hacer una canción y tiene que estar re buena. Y bueno, todavía no me llegó. No me llegó la inspiración. Claro, estoy esperando, vamos a ver qué sale. En algún momento va a salir. Sí, ya va a llegar. Eso creo que llega solo, ¿o no, chicos? Sí. Cuando uno se siente y dice, no, voy a componer un hit, voy a componer una canción zarpada. Sí. Y... No. Sí, es como mucho peso que se pone uno, ¿no? Uh-huh, yo creo que así es más difícil incluso. Bueno, pero esas circunstancias de la vida o esas situaciones que pueden ser o muy lindas o muy alegres o muy tristes también, ¿les sirven como para componer? ¿Son algún disparador de sus canciones? La tristeza en mi caso no. Si estoy triste o enojado, me gusta... cerrarme mi pieza, guitarra al palo, solo y darle. En vez de salir a correr, que debería, me gusta hacer eso, por ejemplo. Uh-huh. Y si estoy contento y me agarro la guitarra, la encaro de otra manera, más tranqui, y agarro más la criolla, en vez de la eléctrica, y pruebo otras cosas. Hasta ahí nomás. ¿Juanchi? En mi caso, yo no soy mucho de escribir canciones, o sea, letra. Pero me sirve, o sea, es plasmado, creo, el estado de ánimo en la manera de tocar y lo que uno busca tocar en el caso mío, la guitarra, ¿no? Uh-huh. Me ha pasado, sí, depende del estado de ánimo, o sea, lo que busco tocar y lo que me sale. Porque uno se pone muchas veces a ver qué le sale y sí. Y es como un reflejo de lo que te está pasando, de lo que sentís o lo que tenés ganas de decir. Y por ahí busca... Que lo que toca uno, digamos, sea lo más fiel a lo que le está pasando, me parece a mí. O sea que mucho el amor no los ha inspirado. No, digámoslo. No. Creo que no. A él sí. Hace años sí, ahora no. Hace años, cuando ¿cómo? Estaba enamorado. O sea, claro, cuando estaba enamorado, que no sé. Te van a matar. No, hace tiempo sí. Uno, por ahí me salían con más facilidad temas así de ese estilo, que son los que están por ahí, ¿no?, algunos en el disco. Uh-huh. Hoy en día estamos con... Vamos por eso, un poquito más pesado, con otra temática. Estamos comiendo más, por eso. Estamos comiendo más. Estamos comiendo un poco más. Pero Bueno, puede ser también, ¿no? Hacer una canción de la comida, ¿por qué no? Sí, ¿no? Hay canciones, viste, que hay. Pizza conmigo. Claro, claro, puede ser, puede ser. Ocasión. Bueno, es porque justamente esta canción es una especie, ¿no? De himno del amor, ¿no? que habla justamente de esto, ¿no? De que a pesar de cualquier cosa no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué lo eligen, chicos? Decirle la verdad. La verdad. Sí, vos sabés que veníamos hablando, hablando. Eso sí les dije que les iba a preguntar. Claro, porque era una pregunta obvia. Y la verdad fue esta, que bueno, él me dice que del programa, que teníamos que elegir un clásico. Bueno, perfecto, yo vemos después. Y el sábado entré a la panadería y estaba sonando este tema. Por otro artista, no era Flaco. Y yo, sí, claro. Hacen una versión los Catupecu. Bueno, creo que era esa, sí. Yo digo, claro, acá tenés un clásico hecho y derecho. Y digo, le digo, me parece que este tema está bueno y es un clásico de ley. Y sí, bueno, aparte nos gusta, a mí me gusta mucho. Claro. El tema está bueno, aparte, sí, está, es un tema lindo. Uh-huh. Pero esa es la razón de por qué lo elegimos y no elegimos millonadas de otros temas, claro, ¿no? Que se podrían decir. Y además está un poco esta costumbre o esta idea, ¿no? De que cuando se arma una banda, por más que hagan canciones propias, digo, siempre está la idea de hacer una versión de algún clásico del rock nacional, sí. ¿O no? ¿No, sí, ¿no sí, les sí. ha pasado a ustedes? Sí, nosotros hacíamos antes algunos covers, pero ahora hace mucho que no hacemos nada, siempre estamos con los temas propios. Uh-huh. Y igual tenemos ganas de armar algún cover, pero siempre no, es bueno. No tenemos nada definido. Está bueno para la banda y para el público también, ¿no? Porque uh-huh. es como un guiño. Claro, un guiño, un recreíto que le das a la gente como para, ¿viste? Para que siga ahí enchufado con vos, ¿no? Uh-huh. Es la realidad. Es difícil ser una banda de temas propios, hoy por hoy. Sí, gustarle a la gente. Claro. Sí, ¿viste? Sí. La gente va con ganas de divertirse y bueno, es como un negocio que tenés que hacer. Para seguir ahí. Claro, es un truque, sí, tal cual. Es cierto. Bueno, y en este sentido, chicos, hablábamos de las grandes canciones del rock nacional e incluso, bueno, de los artistas. Mencionamos a Cerati. Bueno, en este caso ustedes eligieron una canción de ni más ni menos, uno de los grandes referentes, un ícono, Luis Alberto Spinetta. Y está esta idea también de que ya no van a surgir artistas como ellos. ¿No? ¿Qué piensan al respecto? Digo, ya no va a surgir un artista de digamos, que se asemeje quizás a lo que dejó Cerati o a lo que ha dejado Spinetta. Sí, como que hay una veneración a lo viejo, ¿no? Y pasa no solamente con los artistas, sino con muchas cosas. Con los instrumentos, que siempre está esa de las guitarras viejas. Lo viejo es mejor. Claro, lo viejo es mejor, los amplis viejos. Como que tiene una mística suena rara. Mejor. Claro, como que tiene una mística. Y la verdad, uno no está seguro de qué va a pasar. Puede ser que haya alguien que venga, digamos, a revolucionar. ¿Por qué no? Es como llevándolo a otro ámbito por ahí. Una pavada lo que digo, ¿no? Pero decir, bueno, Maradona en su momento y hoy es Messi. Y después de Messi quizá haya otro. Y es así, me parece a mí, personalmente, ¿no? Uno no está seguro de qué va a pasar con la música. Y puede ser que haya alguien que venga, digamos, a seguir con eso, con ese nivel de música. Tal cual. Bueno, y en este sentido también, chicos, hablábamos de lo nuevo, de esto de la fusión. En algún momento me dijeron que no sabían bien qué estilo era la banda. Hablamos de la tecnología. ¿Cómo se llevan con estas cosas? ¿Suman tecnología a la banda? ¿Les gusta? ¿O, como decía por ahí Juanchi, van más a lo tradicional? No, estamos con tecnología, sí, tratamos de incorporar. Creo que la idea es tratar de sonar bien y de poder hacer lo mejor posible. Las herramientas están y las queremos usar dentro de lo posible, ¿no? Leo es un fanático. Él no lo va a decir, pero es un fanático de toda la electrónica y esas cosas. Aplicado a la prolijidad de la banda. Y está perfecto, o sea, no, yo no era tan así, pero medio que me está haciendo, digamos, también. Me estoy obligando. Y está bueno, qué sé yo, me monitoreo en el oído para escuchar, usar metrónomo, esas cosas que por ahí no lo hacen todos, yo no lo hacía y al tiempo te das, o sea, se ven los resultados. Claro. Se ven, están ahí en el audio de la banda, en la manera de tocar de uno y sí, es tal cual, es ir mejorando, ¿no? Claro, o tratar de mejorar, por lo menos. O por lo menos buscarle el lado positivo a estas nuevas cosas que aparecen, ¿no? Por ahí en esto de lo que hablábamos de que menos es más, quizás no encontrar ahí el punto justo. A nosotros nos sirve mucho la tecnología, el hecho, no sé, los ensayos, poder grabarlos y laburar sobre los temas bien, de otra manera. Uh-huh. Un montón de cosas. El hecho de empezar a usar, queremos empezar a usar pistas en algunas canciones. Uh-huh. Y después usarlas en vivo. Esto sí, que no es nada nuevo tampoco. No, para nosotros nuevo, pero lo vienen usando bandas hace. Pero es por una cuestión de gusto y por ahí para buscar, ir probando cosas, a ver que. Ya te digo, uno está buscando su estilo y bueno, vamos a ver para dónde salimos. Tal cual. Y en esto de ir probando y de ir fusionando, lo hemos hablado también con otros artistas que han pasado, que me parece, ¿no? No sé qué opinan ustedes, está esta idea un poco de fusionar muchos estilos, ¿no? En esta búsqueda de hacer algo nuevo, algo innovador, ¿no? De fusionar quizás, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? El rock con el folclore, o el rock con el tango, o incluso con el estilo afro-latino. ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Cómo lo manejan? ¿Suman cosas distintas o solamente...? Yo creo que con libertad lo llevamos. De decir, no encajonarnos en un estilo y decir, bueno, no, porque estamos... Porque somos una banda de tal estilo, no podemos hacer esto, no lo podemos hacer. Eso no me parece y no lo hacemos. O sea, tocamos lo que realmente nos sale y inconscientemente muchas veces está mezclado o está influenciado por otras cosas. Sí, por ahí no toda una canción, sino algunas ciertas partes. Claro. Lo que te decía hoy, cada uno lleva su idea a la sala y la empezamos a trabajar y por ahí buscarle un estilo, ¿no? Decir, estaría bueno tocarlo, no sé, hacerlo más rockero, hacerlo más tranqui, hacerlo más pop, ir buscándole, claro. Le vamos buscando una forma, uh-huh. Y el tema después va saliendo como solo. Una búsqueda manera. Constante. Ah, sí, sí. Uh-huh. Y no, está o sea, bueno. No somos cerrados en ningún estilo ni nada. Claro, o sea, el tema por eso es la libertad, ¿no? Sí, de componer y de hacer lo que realmente nos gusta. Y me parece que ahí también está, ¿no? El espíritu del rock, ¿no? Sí. La rebeldía, la libertad, ¿no? Tal hacer cual. Lo que pinte. Sí, sí, que sí, salga sí. Lo que sea rock. Que sea rock. Claro. Tal cual. Bueno, chicos, que sea rock. Escuchamos el tema elegido por ellos, Seguir viviendo sin tu amor, versión Juanchi y Leo de Sum Cero. Gracias totales. Yo llego igual, tú siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, me quedara yo atrapado aquí. No vería la razón seguir viviendo sin tu amor.